eso de donde vengas. Anzoátegui te encariña por su sol y por su gente. Anzoátegui te encariña por su sol y por su gente. Anzoátegui te encariña. Oriente comienza aquí, donde nace el Caribe. Aquí el cielo es un canto de mar, de tierra y de brisa. Por eso de donde vengas, Anzoátegui te encariña por su sol y por su gente. Anzoátegui te encariña por su sol y por su gente. Anzoátegui te encariña por su sol y por su gente. Anzoátegui te encariña. Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Quiero cantarte, Oriente, a tus lindas playas, tus ríos hermosos. Tu gente sencilla, fecunda y laboriosa, donde el poeta es canción y la sabana es el viento, donde el cuatri mandolina nos susurran sentimientos. Oriente, Oriente, tierra de sol y caliente. Oriente, Oriente, Dios nos espera en ti para triunfar. ¿Qué te pasa, Oriente mío? ¿Qué han hecho desconfiar? No pierdas tu identidad. Hay que sembrar esperanza y progresar. Oriente, Oriente, tierra de sol y caliente. Oriente, Oriente, Dios nos espera en ti para triunfar. Hoy quisiera recordar aquellos tiempos ya idos, donde hermosas serenatas arrullaban al oído, y los viejos muy confiados nos tendían siempre su mano, te invitaban a su casa y trataban como hermano. Eso era mi Oriente. Oriente mío, que te han hecho desconfiar. No pierdas tu identidad. Hay que sembrar esperanza y progresar. Oriente, Oriente, tierra de sol y caliente. Oriente, Oriente, Dios nos espera en ti para triunfar. Hoy quisiera recordar aquellos tiempos ya idos, donde hermosas serenatas arrullaban al oído, y los viejos muy confiados nos tendían siempre su mano, te invitaban a su casa y trataban como hermano. Eso era mi Oriente. Oriente, Oriente, tierra de sol y caliente. Oriente, Oriente, Dios nos espera en ti para triunfar. Eso es Oriente. Oriente, hermoso mensaje hecho canción que reafirma valores de identidad, responsabilidad, entre otros. Interpretado por Eliu González, integrante del grupo Cachapa, oriundos de Tacarigua, mejor conocida como la Atenas de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. comentarios y sugerencias. Pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. Por cierto que ha aumentado el número de seguidores en nuestra página. Día a día se van sumando muchas personas. Pasamos de 5.000 seguidores, así que sigue la invitación abierta. En la página del Oriente Venezolano y su cultura también pueden descargar el variado catálogo musical de nuestra región oriental. Todos los temas que suenan en este su programa los puedes descargar de manera gratuita en la página del Oriente Venezolano y su cultura. Muy fácil, encontrarás el link que te llevará a la plataforma de descarga. Para la mensajería de texto o WhatsApp tenemos el 0426-533-8922, 0426-533-8922. Gracias por estar en sintonía a esta hora de El Oriente Venezolano y su cultura. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Tenemos que avanzar. Almanaque cultural. Un 6 de julio de 1991, en Barcelona, estado Anzoátegui, muere el escritor Salomón de Lima. Fue colaborador y fundador de varios periódicos barceloneses, cronista oficial de la ciudad de Barcelona por más de 30 años, fundador del Museo Anzoátegui. Salomón de Lima es autor de varios libros, entre los que destacan Anzoátegui y su folclore, Apaicuar, Hombres y Tradiciones de mi Tierra, entre otros. Vamos a continuar disfrutando de nuestra música típica. El tema se titula Juan Griego y sus Crepúsculos. Interpreta Balmore Díaz, acompañado de Israel Antuar y su ensamble de la Isla de Margarita. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Cuando se acerque el ocaso, sube el foro sin avisar, su adorno crepuscular dibujado en el palmazo. Esta lumbre en el caso que brille en el mar de pasión, en Juan Griego es un prefacio. Tomando su analogía, llegando a mi poesía, el sol alumbra el espacio. Llegando a mi poesía, el sol alumbra el espacio. El sol en gastronomía es un astro luminoso, nace del este copioso, busca al poeta en su guía. Lleva su policromía, trazando su look y adoro, sus rayos son un tesoro. Entremezcla purpurinas y en la tarde ilumina con su reflejo de oro. Y en la tarde ilumina con su reflejo de oro. Se dilata viendo el cielo de colores con sus bellos resplandores que entre las nubes desatan. Los visitantes le encantan, esta sierra se condecoro y a sus rayos imploro. Se mantenga en su paz con el destello fugaz, el cual mete meteoro. Con el destello fugaz, el cual mete meteoro. Aluminio florado, su color amarillento se le ve en el firmamento bajo el cielo nacarado. El sol está saturado de colores tan reacios, viéndose abatido y lacio, sin poderse comprender. Y al rey se le ve perder entre nubes de topacio. Y al rey se le ve perder entre nubes de topacio. Juan Griego y sus crepúsculos, en la voz de Balmore Díaz, acompañado de Israel Antuare y su ensamble de la Isla de Margarita. Enviamos un abrazo lleno de cariño para ellos, quienes son nuestros queridos amigos de muchos años. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Para la mensajería de texto o WhatsApp, el 0426-533-8922. Nombre, apellido y lugar de ubicación para dar lectura a ese bonito mensaje. Nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. A continuación, esta sección. Catálogo patrimonial. Hoy vamos a conocer unos datos muy interesantes sobre unos yacimientos arqueológicos milenarios ubicados en el estado Monagas. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. En diferentes zonas del municipio Sotillo, en el estado Monagas, se encuentran varios yacimientos arqueológicos que evidencian la existencia de primitivas comunidades indígenas. A 3 kilómetros del centro poblado Los Barrancos, se halla un yacimiento conformado por material cerámico, donde se han encontrado restos óseos humanos que se presumen datan de los años 1000 a.C. Actualmente, la mayor parte de este yacimiento se encuentra bajo el agua. También en el municipio Sotillo del estado Monagas tenemos el yacimiento arqueológico de Punta de Piedra, localizado en el sector norte del río Orinoco. Este posee abundantes fragmentos de cerámicas antiguas. El clima de este lugar es completamente de bosque seco tropical. Posee un área intervenida donde se cultiva el mango y se realizan actividades ganaderas. El hermoso estado Monagas nos ofrece interesantes lugares declarados patrimonio. Interesante esta información de yacimientos ubicados en el municipio Sotillo del estado Monagas. De seguro muchos de nuestros oyentes tomaron nota para continuar investigando. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El 0426-533-8922, 0426-533-8922 para la mensajería de texto. Seguimos con música alegre para darle color y sabor a este día. El grupo Caney, oriundos de Caracas, nos interpreta este calixo que lleva por nombre Callao de Amor. Es el Oriente Venezolano y su Cultura, 12 años de trayectoria. Medio pinto en mi bella.

y 29 minutos. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación. Continuamos disfrutando de El Oriente Venezolano y su cultura con Lisdeth Ramos. Soy oriental, de la tierra más caliente, del fresco olor a pescado, del calor a pura gente. Oh, you wanna like that? Sugar sweet like a cute kitty cat. Right back, is it me? Or do you like it like that? Like it what I mean when I switch and react? You can never taste, but don't get too attached. One way ticket, baby, don't look back. All eyes on me, did you feel the impact? I just can't seem to make up my mind. Sabemos que te encantó. En breves minutos seguimos con El Oriente Venezolano y su cultura. Sendero y una lluvia de luceros iban en tu compañía, en tu feliz travesía el pueblo carupanero. La aurora de un nuevo día radiaba en el ancho cielo y un grupo de barquichuelos adornaban la bahía. La mañana sonreía bajo la entusiasta brisa y una nave se desliza hasta llegar a la arena. La Virgen bella y serena asomaba una sonrisa. oh perla de castidad, eres la flor de ternura, eres fuente de dulzura, eres toda caridad. En ti nace la piedad, eres blasón y orgullo, eres del mar el murmullo, eres gloria, eres amor, y eres de la tersa flor el más preciado capullo. Triste fue tu despedida y el pueblo te contemplaba. Cada corazón lloraba al presenciar tu partida. Se va la Virgen querida, aurora de la luz bendita. Rosa de amor infinita, ruega por la humanidad que haya paz y libertad y que viva Margarita. Todo un clásico del cancionero venezolano, este galerón titulado Diosa Neoespartana, en la voz del recordado Benito Quirós, el rey del galerón, oriundo del estado Lara, pero en vida fue un amado hijo adoptivo de toda la región oriental. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Les saluda su amiga Lister Ramos. El 0426-533-8922. 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Un abrazo oriental para todos y todas nuestras fieles oyentes en los estados Sucre, Bolívar, Mérida, Trujillo, Portuguesa, Zulia, Carabobo, La Gran Caracas y los demás hermosos estados de nuestra amada patria, sumando a los oyentes y seguidores internacionales. Continuamos con esta sección. Agenda cultural. Queridos amigos y amigas, ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Hoy en la agenda tenemos una especial invitación musical para los que están en sintonía en el estado Sucre o estarán de visita por la bellísima península de Araya específicamente. Escuchemos este audio que nos envía nuestro reportero cultural, el reconocido cantautor Arnaldo Salazar. ¡Ay, la centella, el picaflor, el ciclón, el deportista! Por Sucre están en la lista con el pollo y ruiseñor. De Nueva Esparta el pintor, el gorrión Carlos Alberto, y Bellorín, pollo experto, inspirados en la playa, honrando al capay de Araya entre cielo y mar abierto. El pueblo de Araya se engalana al presentar el grandioso festival de Galerón en homenaje al capay de Araya, con los mejores exponentes de la décima espinela del oriente venezolano. Este 17 de julio a partir de las 7 de la noche en el Boulevard. Thank you. Ya escucharon, no se lo pierdan. Será un gran evento donde resaltarán la bella música típica de nuestra región oriental. Todos a la península de Araya. Vamos a música. El tema se titula Joropeando en Oriente. Interpreta la jovencita Gabriela Quijada, integrante del ensamble Raíces, de Barcelona, Estado Anzoátegui. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Con sabor a tradición, lo canta todo el oriente de mi querida nación. Este joropo sabroso con sabor a tradición, lo canta todo el oriente de mi querida nación. Monagas, Sucre y Bolívar, Anzoátegui y Nueva Esparta, compositores populares que a nuestro folclore resaltan. Estribillos galerones, calipso, gaita y pulías, enalteciendo tus cantos, mi música, patria mía. Monagas, Sucre y Bolívar, Anzoátegui y Nueva Esparta, compositores populares que a nuestro folclore resaltan. Estribillos galerones, calipso, gaita y pulías, enalteciendo tus cantos, mi música, patria mía. Cuentan las notas del joropo sincopao, y de la garganta brotan unos versos cotorreados. No se lo cuentan las notas del joropo sincopao, y de la garganta brotan unos versos cotorreados. Al son de prima y bordón las parejas van bailando, y el bandolín de morocho sus notas siguen brindando. En la esencia del joropo y el estribillo tramado con morochito y Alfonso Hernán Goyito y Pescao. De prima y bordón las parejas van bailando, y el bandolín de morocho sus notas siguen brindando. En la esencia del joropo y el estribillo tramado con morochito y Alfonso Hernán Goyito y Pescao. Estribillo paisano, ¿y pa' qué más? Ay, na, na, na, na, na, na. Ay, na, na, na, na, na, na. Un buen joropo tramado alegra todo el festín, alegra todo el festín, y estribillo cotorreado con fuerza en el bandolín. Con fuerza en el bandolín, que si caramba, un mejor opo tramao, si caramba, alegra todo el festín, que si caramba, un mejor opo tramao, si caramba, alegra todo el festín, y estribillo cotorreado con fuerza en el bandolín. Con fuerza en el bandolín. Ay, na, na, na, na, na, na. Ay, na, na, na, na, na, na. Toca Vito Valderrama con alegría. Con alegría se avispero para guacho y tamarindo. Ay, qué joropos tan buenos. Ay, qué joropos tan buenos. Tócame tu banderrama, si caramba. Con alegría se avispero, si caramba. Para guacho y tamarindo, si caramba. Ay, qué joropos tan buenos. Ya guaré y la guacuquera. Ay, qué joropos tan buenos. Ay, na, na, na, na, na, na. Ay, na, na, na, na, na, na. A María la Cumanesa este homenaje sencillo. Este homenaje sencillo te rinde ensamble Raíces con el sabroso estribillo. Con el sabroso estribillo a María la Cumanesa. Este homenaje sencillo, si caramba, te rinde ensamble Raíces con el sabroso estribillo. Te rinde ensamble Raíces con el sabroso estribillo. Buenísima esta versión de Joropeando en Oriente, interpretada por la jovencita Gabriela Quijada, integrante del ensamble Raíces. Ellos son de Barcelona, Estado Anzoátegui. Gabriela Quijada es del sector Palotal, Barcelona, mi tierra natal. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el 0426-533-8922, 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Seguimos con más. Hablando ligero. Hoy presentaremos a un destacado artista plástico del estado Bolívar. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Mi nombre es Eleazar Darnok. Nací en un sitio llamado Guri Viejo. Como a los 5 años nos trasladamos a la población Alpao. Y en esa población allí fue donde estudié mi primaria. Los maestros, cuando llegaban a las actividades, fiestas de aniversario, me buscaban a mí para que pintara cartelera. Entonces yo digo, cónchale, yo tengo que estudiar en arte plástica, sea como sea. Me gradué con miles de sacrificios. A mí me dicen el pintor de la transparencia. Yo tengo que buscar mi propia técnica como artista, porque todo pintor tiene que tener su propia técnica, que lo identifique al ver la obra, este es un fulano de tal. Porque el pintor hay que ser creativo, lleno de imaginación, y sacarlo, plasmarlo en las obras para que el público entienda, vea lo que uno es capaz de hacer, un ser humano. Bailes, música y la alegría de su gente. Así es nuestro Oriente Venezolano. Soy nacida en el Oriente, tierra marinera, soy nacida en el Oriente, en la tierra marinera. Canto polo y estribillo, también música llanera, porque la música criolla, sabrán mi pueblo, debería ser la primera. Porque la música criolla, sabrán mi pueblo, debería ser la primera. ¿Dónde está la identidad del pueblo venezolano? ¿Dónde está la identidad del pueblo venezolano? Luchemos por rescatar a nuestra patria, mi hermano. Porque defender lo propio es la virtud que practica el ser humano. Porque defender lo propio es la virtud que practica el ser humano. Por defender su terreno, lucha la terrible fiera, por defender su terreno. Luchó el indio con bravura, también el negro primero. Sucre, Anzoátegui y Mariño, junto a Bolívar, por defender este suelo. Anzoátegui y Mariño, junto a Bolívar, por defender este suelo. Yo lucharé con mi canto, diciéndole al mundo entero. Yo lucharé con mi canto, diciéndole al mundo entero. contándole al mundo entero que somos un gran país, que respeta al extranjero y que por ese respeto sepan muy bien que lo nuestro es lo primero. Y que por ese respeto sepan muy bien que lo nuestro es lo primero. Defendiendo lo nuestro. Gran mensaje para reflexionar en la voz de la recordada y gran amiga barcelonesa Lolimar Golindano. Dios la tenga en la gloria. Como siempre, mil gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbres e identidad, patrimonios que debemos preservar. Sí, porque sí, es la condición. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible el Oriente Venezolano y su cultura trabajó con mucho cariño y alegría. Esta servidora, Lisde Ramos Tirado, oriunda del sector Palotal, Barcelona, Estado Anzoátegui, está muy agradecida por su compañía a esta hora. Decimos hasta luego con un calixo en lengua patuá. Recordemos que está en peligro de extinción. El tema lleva por nombre La Coclish. Interpreta el maestro Lillo Briseño, acompañado del grupo Patuá Sonén, de Güiria, Estado Sucre. Tengan un feliz día en nombre de Dios y la Virgen del Valle. Es el Oriente Venezolano y su cultura. 12 años de trayectoria. La coquita me malan, hoy es que la ve, un vali extrema unción, sabe wey, se culo rum, la coquita que te guamo se la ve. La coquita, no me la ve para que le la ve como así. Es conquistó tu orum, la coquita, y más a ti, mucha la ve.